El programa Esto en Córdoba es un programa que lleva a cabo el gobierno de la provincia de Córdoba, donde lo que busca es acompañar al emprendedor, a la emprendedora, aquel de la economía popular, regional, como así también a los productores, a las pymes y a las industrias, para empezar a visibilizar y a mostrar todo lo que se fabrica en Córdoba, no solamente en alimentos, sino en todos los segmentos, la construcción, la maquinaria agrícola, las artesanías, el emprendedorismo, es decir, todo lo que se fabrica y se produce en Córdoba. Lo que queremos es mostrarlo, visibilizarlo y que el consumidor lo conozca, la gente la conozca. Para eso hemos hecho acuerdos donde hemos generado nuevos canales de comercialización para la inserción de los productos. Tenemos lo que es el canal digital en un acuerdo con Mercado Libre, donde la provincia cuenta con una tienda oficial donde únicamente se venden productos cordobeses en esa tienda oficial de Mercado Libre, que viene traccionando más de 300.000 visitas en el último mes, que viene teniendo más del 60% de los productos que ahí se comercializan de todo tipo, construcción, indumentaria, artesanía, electrodoméstico, alimentos, en más del 60% son del interior y el otro 40% del capital. Y después también lo que son las góndolas cordobesas. Estamos inaugurando, llevamos más de 70 góndolas y ya vamos a estar en el departamento, inaugurando góndolas en cada supermercado, que son góndolas de Córdoba, donde mostramos y visibilizamos el producto cordobés, aquel dulce cordobés de aquel que no lo es, aquel insumo a lo mejor de limpieza que se produce en Córdoba de aquel que no lo es. Y esto del sello hecho en Córdoba, que bien mencionabas, Maxi y Alejandro, se suma a que queremos que ya no solamente visibilicemos desde el Estado, en las góndolas o en los canales de comercialización el producto, sino que sean las mismas empresas, el mismo emprendedor, quien pueda sumar este sello, que es el sello cordobés, el sello de producción cordobesa, a sus productos, a sus páginas, a sus logotipos, es decir, a todo en donde quiera utilizar el emprendedor o la pyme cordobesa el sello hecho en Córdoba para mostrar que es un producto cordobés, que esto sin duda es un activo intangible que conlleva a mostrar los productos al vecino o la vecina, pero que también le da un montón de beneficios a la pyme, al productor y al emprendedor, de manera gratuita, que hoy está habilitado para que cualquier emprendedor, esté en donde esté, en cualquier parte de la provincia, pueda obtener el sello hecho en Córdoba.